Hola, ¿qué tal, queridos lectores, seguidores? Hoy quiero hablar de una referencia, en referencia a un tema que está sonando de hace un par de días atrás en Venezuela, ¿no? Quiero hablar del tema de la inseguridad, un tema de todos los días para los venezolanos que vivimos acá en Venezuela, ¿ok? Como muchos ya sabrán, salió un reportaje, ¿ok? Un informe. Déjenme verificar acá en mis apuntes, de una ONG mexicana que posicionó a Venezuela o a Caracas particularmente como la ciudad más peligrosa o más violenta del mundo. Y bueno, Brasil y Venezuela están allí disputándose el primero y segundo lugar con número de muertes, el número de ciudades más peligrosas, en fin. De todos modos, aquí en el post voy a dejar unos links para que lean en detalle los números, ¿ok? Pero la reflexión o la opinión que quiero dejar en este podcast de hoy es acerca de esa sensación de inseguridad versus la sensación de estupidez. ¿Por qué hago mención de estas dos palabras? Porque para nadie es un secreto el tema de la inseguridad. Desde hace años, no hace 2, 3 días, desde hace años, 5 años atrás, 6 años atrás, sabemos, entendemos y sentimos que vivimos en un país peligroso, donde los choros son los que mandan, donde los chamitos andan empistolados, donde por unos zapatos te dan un tiro, y eso no es de ahorita, vuelvo y repito. En mi época de liceo, por allá en los 90, ya te daban un tiro para robarte unos zapatos. Entonces, esto no es nuevo, evidentemente, con el pasar de los años y esta basura de gobierno, esto se ha puesto peor. Pero ya estamos acostumbrados que en Latinoamérica es así. Para robarte una cadena, para quitarte un bolso, para quitarte unos zapatos, te dan un tiro y listo. El tema que yo quiero, del cual quiero reflexionar hoy, es que no puede ser posible, o me parece una gran estupidez, que si eres venezolano y sabes cómo es la vaina aquí en este país, pero ya no vives aquí, te estés dando golpes de pecho por las redes sociales. Diciendo que, oh, mi Venezuela insegura, cuánto me duele perderte y estar lejos de ti, porque yo no huí de ti, yo no me divorcié de ti, sino que estoy pensando en mi seguridad y en mi estabilidad y en mi vida. Por Dios, o sea, dejen la estupidez. Realmente es tragicómico y es bien ridículo, de verdad, que estén con ese temita dándose golpes de pecho, pana. Si te fuiste a vivir para Panamá, te fuiste por X o Y motivos, y ya de eso voy a hacer otro podcast o voy a escribir un post. Coño, pana, disfrútate tu Panamá con sus calores y su situación, con su tráfico y su economía. Y verga, o sea, enfócate en lo que estás haciendo en Panamá. Si te fuiste a Colombia, si te fuiste a Chile, si te fuiste a Argentina, o si te fuiste para Estados Unidos o para España, verga, enfócate en vivir la realidad de tu país. No seas un estúpido que estás viviendo en España, en Italia, y entonces todos los días estás con el drama en las redes sociales de que no puede ser, porque los 27.000 muertos que hubo el año pasado, porque mi corazón está chiquitico, porque, verga, o sea, todos nos preocupamos por nuestros familiares. Y es normal que si vives fuera de Venezuela te preocupes por tus primos, tus tíos, tus hermanos que se quedaron aquí. Pero un poquito más de seriedad al asunto. O sea, quejándote y dándote las de poeta arjonizado, no vas a solucionar, no aportas nada. Vive tu realidad en Italia, vive tu realidad en Miami, vive tu realidad en Santiago de Chile. Verga, o sea, y no seas estúpido. O sea, ponte, compórtate, ahómbrate un poquito. Esa es la reflexión que les quiero dejar. Sí es duro lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. De hecho, yo antes decía, no salgo sin mi iPod, sin mis audífonos. Y ahora, para sacar mi iPod, salir por allí con mi iPod, lo pienso. Muchas veces, antes me metí el celular en las bolas, debo confesarlo. Ahora a veces salgo sin celular. Cuando voy a comprar, llevo lo mínimo necesario. La tarjeta y la cédula. O un poquito de efectivo para el pasaje. La situación de inseguridad es bien arrecha en el país, eso es innegable, es indudable. Pero la situación de estupidez de los que están fuera del país y quieren hacer del Facebook, de sus redes sociales, un drama, es bien patética. Así que, por favor, ahómbrense. Nos escuchamos en un. Nos hablamos en un próximo podcast. Chau, chau.